pasan a cualquiera. Hoy es festivo. Disfrútalo. Disfrútalo con Latinos FM. FM.es. Quiero ya, te cogí la mala por jugar conmigo. contigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Y de ñapa me ha tocado aguantar malos tratos. Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos. Te cogí la mala por jugar conmigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Te cogí la mala por cogí la mala, no te quiero ya. La mala, la remala, o sea que ya perdió el año, ¿cierto? Paola Jara, niño. Te cogí la mala, la remala, porque me fui sin piel y nadie me contaba. Con mis propios ojos yo te pude ver. Te cogí la mala porque tu cinismo llegó hasta el descaro de pisotearlo todo. Te perdí la fe. Te cogí la mala por jugar conmigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Te cogí la mala por jugar conmigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Escuchando Latinos FM 107.9. El invierno pasado la lluvia mojaba la gente, los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad. Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas, como hacer de una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar. El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas. Mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo y creí de un anciano hechicero que por siempre dormirías solo junto a mí. Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás. Me matará la soledad porque no vuelves a intentar. Tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Quiero mirarte un día llegar sin que te vuelvas a marchar. La ra la ira la ira la ra ira la ira ra. No vuelvas a marchar. El invierno pasado vuelve como foto a mi mente y me arruina el invierno presente, pero ¿a quién se le debe culpar? Si acaso escuchas esta canción, he comprado un Volkswagen viejo y chico, pero sé que cabes por si un día quisieras viajar.

amor a la que enamora es el corazón. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. No llegan. Haz de mi pecho tu almohada mejor.